Buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 77. Viaje musical de una hora de duración que ha comenzado en Polonia con el grupo Siekiera. A mediados de los 80 publicaron el álbum Nowa Aleksandria. Hemos escuchado el cuarto corte del disco titulado Idziemy na Skrach. Up on a flex, the thrills are gone, replaced by sobs who sympathize with such a snob. And Carriette, Marriott, just don't get fat in the derriere. Lock your windows and your doors, it's the end of you. You're blaming her. Who gave you the right to proclaim yourself queen over the pros who are so hungry and lean? Who gave you the right to proclaim yourself queen over the thrones we're so hungry and lean? Buceando en un recopilatorio titulado Vancouver Independence, encontramos esta canción llamada J.K.O. que firma el grupo Drugs, año 1981. Thank you. Desde Minneapolis, Minnesota, Kitten Forever, trío que comenzó su trayectoria con una cassette titulada Sissy Party. Hace una década ha sonado la canción Witch Hunt. Kilgore Truth, banda de los 80 de Sheffield, Inglaterra, que comparte frontman con AC Temple. Ambos grupos han sonado ya en Peladilla. Escuchábamos la canción Ounge, incluida en el LP Rorschach Blood Test. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Thank you. Esta canción se titula Cuarto y mitad y la firmaba ya por 2016 el grupo de Elche Los Manises. Toda su música está disponible en la plataforma Bandcamp. Banda de Chicago, Illinois, Rectal Hygienics. Escuchábamos la canción Period Fuck, que forma parte del disco de 2012, Even the Flies Won't Touch You. Continuamos. Released into the world outside. yourself warm. No longer a certain certainty. He found only the assurance of men. If you need advice on lies, he's your man on the front line. Face to face one day. His shirt said something French about beauty. Something about a protest, she said, when people took to the streets. Said with hands and dancing feet, what people today say offhand or not at all. He's devised a face to meet all the faces that he meets. Devised a face to meet all the faces that he meets. El trío de Gales Rope. Escuchábamos el tema Brian Lang, cierre del disco Mantation Bodoleth, publicado en 2016. Para profundizar en la música que suena en Peladilla, puedes visitar el blog del programa peladillaradio.blogspot.com. En él encontrarás todos los programas realizados hasta la fecha y enlaces a los artistas que aquí escuchamos. A ese gran grupo que son Bad Hole Surfers con la canción Seafaring, segundo corte del disco Rembrandt Pussy Horse, publicado en 1986. Vamos a cruzar el océano y a seguir el viaje. We'll be right back. La psicodelia alemana de primera generación encarnada en el grupo Can, con la apertura del disco Soundtracks, titulada Deadlock e incluida en la banda sonora de la película del mismo nombre, año 1970. Esto es Peladilla, espacio semanal que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición del programa los martes a las 6 de la tarde. Cinco, banda de Florence, Alabama, que estuvo activa entre los años 1958 y 1960 y que solo editó un par de singles. Ha sonado el primero de ellos, Night Rumble, Part 1. Franklin, guitarrista jamaicano con delicias como esta que acabamos de escuchar y que se titula Surfing, sello Studio One, año 1979.

desde Tunbridge Wells, sureste de Inglaterra, el grupo Tor, T-O-R, un disco que nos encanta, Beverly, presente en Peladilla con esta gran canción, Dev Shop. Escuchábamos a la pianista de Maryland, Tara Rogers, con su pieza titulada Sketches with Piano más Analog Noise, en concreto el corte For Thousands of Years. Thank you. You can say the sun is shining if you're ready. When do I can see the moon and it seems so clear? You can take a road that takes you to the stars. Now I can take a road that'll see me through. I can take a road that'll see me through. Su canción Road, parte del disco Pink Moon, obra maestra publicada en 1972. Y hasta aquí esta peladilla 77. Esperamos que haya sido de tu agrado. Te emplazamos al próximo programa. Un beso y hasta pronto. Thank you.